Fala com o trem. É isso mesmo. Meu trem. Voy a saltar de un avión. Voy a escapar de prisión. A salir en televisión. Pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Mami, mira mami. Chula, quiero ser tu bus. Quiero comerte ese cu. Por ti dejo de ir para el club. Quiero dormir donde tú. Por ti me borro el Instagram. Por ti me olvido de los fans. Dime si quieres jugar. Corre, te dejo ganar. Cuando te vi pasando, espectacular. Andaba rebotando, espectacular. Mami, caí rodando, no pude ni hablar. Que alguien pare este mambo es espectacular. Voy a saltar de un avión. Voy a escapar de prisión. A salir en televisión. Voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Essa menina cheia de maldade confunde a mente também do vilão. Quando ela passa também não dá bola, se faz de metido, eu fico boladão. O único jeito é chamar a atenção. Ela é bandida e fica de gracinha. Mirando no alvo bem no coração. Mas com o jogo dela eu perco a linha. Passou na sua porta e tiro de giro. Se a polícia chegar, eu faço um show ao vivo. Vou passar na sua porta e tira de giro. Se a polícia chegar, eu faço um show ao vivo. Que alguém me suba la música. Voy a hacer cosas estúpidas. Voy a jugar a la sucia. Voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Pa' llamar tu atención. Tu atención. Cuando te vi pasando, espectacular. Andaba rebotando, espectacular. Mami, caí rodando, no pude ni hablar. Que alguien pare este mambo es espectacular. Voy a saltar de un avión. Voy a escapar de prisión. A salir en televisión. Voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención. Voy a saltar de un avión. Voy a escapar de prisión. De prisión. A salir en televisión. Voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención.